Ya tenemos una demás, en caso de partido económico, pero realmente lo que a la gente le importa es el hecho de que tenemos hoy en día los jugadores que sí que protegen al club y usan todos los puntos de este club y a ver que el chico pues que le vaya bien y haya sus declaraciones y sobre todo nos pues, decían que no debería cerrarse por tan club, la quiero pintar que no sabe dónde puede ser. Sí, no lo quiero hacer muy interesante. Precisamente, cuando has opinado nuestros micrófonos, como digo, no se les quita acá sobre el tema de Samuel. Esto es lo que respondía Samuel a las declaraciones de Yo creo que va a poder contar con prácticamente todos, porque por la cara, ya que dio partidos en tiempo de cada equipo, y también Cheita y Héctor Verdés da la sensación de que hoy miércoles no tendrían problemas para al menos uno de los dos jugar de salida. También Héctor Verdés, también Cheita formarán pareja con Pellegrín, y Volvacar volverá al lateral izquierdo. Lo normal es que Flaño se mantenga en el derecho y ahí tengamos ya la línea de cuatro centrales a jugar en los últimos partidos, por Carlos en portería. Luego yo creo que van a seguir Mantecón y Asiari, que Palanca, aunque se retiró por una molestia, va a seguir en la banda izquierda y con la línea de su metra y arriba en el yo creo que tenemos el equipo titular de nuevo un poco el de gala de las últimas semanas, y que las novedades entre comillas sería la vuelta de Eduardo Bacar por Gregory Granger y de Echeita o Héctor Verdes por Carlos. Serían las dos novedades por entre comillas, porque ambos recuperarían su y bueno, pues muchas más circunstancias de este derbi que luego repasaremos también en números, porque hay números cuanto menos curiosos, como por ejemplo el de que hasta el momento en todos los partidos que se han disputado en la historia en Enrico Pérez, tanto en primera división, han sido 6 derbis, en segunda división que han sido la mayoría, en segunda B que han sido 2, en tercera división que han sido 4, y con el Enrico Pérez, en total el Elche ha ganado en 6 ocasiones en Enrico Pérez, en todas estas categorías. Ha perdido 15 y ha empatado en 8. Ha marcado 21 goles en estos partidos en Enrico Pérez Hércules Elche y ha encajado el 2-42. Para que os hagáis una idea, el jugador que más partidos ha jugado con el Elche en los derbis es Miguel Reyes, que fue portero del Elche y que tuvo más de una década en la portería. Primero Miguel, el podio lo terminan de componer Montero y Boya, con 10 partidos cada uno. Miguel ha jugado 13 derbis en la temporada de Elche. En la era moderna, el que más derbis ha jugado Willy Caballero, jugó 6, y el segundo, Rodolfo Sánchez, el Samuel, jugó 5. Y en el Hércules los que más han jugado han sido Baena, 11 partidos, Rivera 10 y Pimielo 9. El que más goles ha marcado en los derbis ha sido Claudio Barragán, ha marcado 5 en los derbis Hércules Elche, mientras que Finaroli marcó 3, son 3 el gol. Los goles en Hércules, Barrios marcó 4, los que más goles. Y jugadores que han jugado derbis en ambos bandos, Raúl Ibáñez, va a jugar por primera vez contra el Real Madrid, solo Raúl jugó uno con el Elche y uno con el Elche, Samuel ha jugado 5 con el Elche y ahora va a jugar por primera vez uno con el Elche. Samuel, que también ha sido noticia esta temporada, que se cuesta en el centro de los porque su alineación indebida en la Copa del Rey le costó la eliminación en los despachos colectivos contra el Alcoyán. Sí, hecho que sí, denunciamos. Vimos la primicia de que el Hércules había corrompido por haber expuesto a Samuel en aquel partido. Pero no solo él, también había tenido que haber intentado y entonces estaba en el Hércules. Bueno, pues son algunos de los datos más interesantes de este derbi que se presenta sin duda en el mejor momento para unos y para otros. Vamos a hacer una primera pausa, son 33 minutos, porque pasan de la 1, estamos en Elche en punta en directo aquí en Radio Sport Marca Tele-Elche en Cuesta. Escúchanos. Y empiezas la puntapón. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número 1 en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Paro. Venta y colocación. Las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Cavalloy Sors 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Novedad. Elche es más club. Clases de preparación al pacto. Aprendiendo a ser padres. Elche es más club. Participa en la séptima carrera contra el cáncer de mama. Domingo 27 de noviembre, a partir de las 10 y media de la mañana, en el Palacio de Altamira. Corriendo, andando o paseando, participa. Colabora en esta carrera solidaria. Inscríbete en Amacnet, calle Olegario Tomarco Señor 93 y en el Corte Inglés, Navidad de Excursionista de Elche. Recuerda, domingo 27 de noviembre a partir de las 10:30 de la mañana en el Palacio de Altamira. Participa y únete a la séptima carrera contra el cáncer de mama. Organiza Amarmec. Colabora Radio Express Marca, Tele-Elche e InfoExpress. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Ponte un salpicado grande de caballera, pescados y mariscos frescos, carnes a brasa, ricos albariños, ¿te apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Desayunos, almuerzos. Y estas navidades, haría la reserva para comidas y cenas de empresa. Navidad, noche vieja, año nuevo y Coscón. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8, Elche. Teléfono 96-667-0430. Thank you. exijan al contrario, animen a su equipo, pero que dé gusto ir a un campo de fútbol, que los motivos en su presencia de todos los campos ante buen comportamiento, pues que queden ya en el bien olvido y en el saco de las malas cosas. ¿Qué opinan los ganas del derbi? Pues esto es lo que quieran. Ellos están en lo más alto, son los líderes en este momento, posiblemente pues sea el favorito para este derbi. Nosotros llegamos también en un buen momento. Yo creo que es un derbi muy, muy bonito que llega en un buen momento, sobre todo para las aficiones. Y creo que también se va a ver un bonito partido, un ambiente muy bueno. Y se va a trabajar más el partido de la división, que es la segunda división, ¿no? Porque Hércules creo que también está haciendo una iniciativa para intentar llenar el campo, haciendo precios muy populares a los abonados, regalándoles alguna entrada, en fin. Y eso va a hacer que haya un muy bonito ambiente. Y nosotros ojalá podamos darle una alegría a nuestra afición, ¿no? que tiene mucha ilusión también puesta en el equipo y en este partido. Y bueno, yo tengo mucha confianza en mi equipo, tengo mucha confianza en el Elche. Vamos a trabajar y estamos trabajando con muchísimo interés para preparar bien el partido. Supongo que el rival está haciendo lo mismo. Y ojalá se vea un bonito espectáculo y ojalá podamos llevarnos a la historia. Para Bordalás, ya lo estamos escuchando. El líder es el favorito, el Hércules es el favorito precisamente por eso, porque es líder y porque además juega en casa. ¿Qué destacaría precisamente Bordalás del Hércules? caso del Betis, ayer se ha publicado en una página, en una web, betisweb.com, y se han hecho eco, además de otros medios de comunicación éticos, las declaraciones de ayer hacia Siari hablando, diciendo que para él era vergonzoso que el Betis se pensase en traspasar a Molina a Betis, porque es un tipo que se tenía un poquito de a Leche, y sus revueltas después de campeón deportivo y el deportivo de Leche, pues decía que para él era sorprendente y surrealista, ¿no? Que sería esta posibilidad. Al escuchar y al llegarles estas declaraciones y estos comentarios de Radio Supermarca a la gestión de Betis, ¿qué dice hoy alguno partido del Betis en esta pasión? Pues la mayoría siempre empatía con el utilizando medio, pero que decía que la verdad es que es una injusticia. Le quiten a su goleador, no se lo pagan, y encima ahora se lo vendes a un rival directo. Es para echarse los pelos, decía este México. Otro decía, si fuera al revés, nosotros lo hubiéramos montado, la hubiéramos montado el triple. Hay que mirarse al ombligo antes de faltar el respeto a los otros. Otro aficionado bético decía, pues tienen toda la razón. Si fuera al contrario, los que lloraríamos seríamos nosotros, porque la verdad es que es una injusticia. Por último, Paco, otro decía, no hace falta ser Mister Empatía para pensar que pensaríamos si nos retiran a nosotros. Tienen toda la razón. Vendieron algo a un precio que ahora sin responsabilidad de una por su parte no van a cobrar, porque un mes después nos metimos en concurso. Los pagos a los que te comprometes meses antes de meterte en concurso deberían pagarse íntegros. Es una desvergüenza y una grosería cuando te intenta pagar algo que sabes que no vas a pagar toda y no vas. Hombre, nos alegra escuchar que aficionados políticos a través de la página web no creas eso, la solidaridad con nosotros. Todo el tiempo, no puede ser muy aficionado, se nota la madurez de los aficionados de equipos, opinando en esta web, entendiendo perfectamente el cabreo de los equipos para competir. Ayer les dimos la segura de los equipos que lo que querían era cobrar de Atlético de Molina y que por lo menos hubieran inhabilitado a decir después de la edición. Nos agrada ver que la gente entiende para no entenderlo, seguro que aparece la cuestión. Bueno, pues al cabo de escaparate escuchamos voces de jugadores que al fin y al cabo van a ser los artistas, los grandes protagonistas del partidazo del derbi del próximo año. Corren nuevos tiempos para el club de tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche. Con nuevo restaurante, cafetería de espera donde siempre. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965 45 45 16. Hace frío, venga a Ferretería La Llave y verá el mayor surtido en calefacción de leña, gas y electricidad. Con los mejores precios del mercado. Estufa catalítica Camping Gas, 104,95 euros. Split de calor, 34,95. Almohadilla eléctrica, 22,95. Estufa eléctrica terraza, 59,95 euros. Estufas y chimeneas de leña, placas radiantes, calefactores, radiadores de aceite y secos, biochimeneas de pared y suelo. La calidad y el servicio están en Ferretería La Llave, 100 años a su servicio. En Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado. Siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, bordones, ribetes, trenzados en piel, prendas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida Novelda junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Arrocería Tapería Pepe García. Descubre en su carta más de 14 arroces diferentes y riquísimos. También macho, fideuá, en Pepe García, vinos y espumosos por copas. Y menú diario completo por camisetas. Esos son Raúl Ibarz y Samuel, que han disputado el derbi. Y Samuel todavía no. Samuel lo disputará los primeros de este domingo. De jugar el derbi siendo jugador de los dos equipos. Tengamos constancia Raúl Ibarz y Samuel este próximo domingo, pero es que han vestido la camiseta de ambas escuadras hace mucho. Está Benito Sánchez, está Moisés, Dani Borreguero, Raúl Ibarz, Samuel, Juanmi. Faltarán muchos jugadores que han pasado de un sitio a otro. Pues, justamente más de uno, conocemos el presidente de la jugada. Antes de escuchar a jugadores de Elche, muy rápido, un comentario sobre el tema del inversor italiano, que ya haremos algún comentario, la última oferta de Alessandro Gausi, de su equipo italiano, para hacerse con el control de Elche, lo decíamos en titular, tiene fecha de caducidad. Si a finales de diciembre el Elche, que ahora mismo tiene la pelota en su tejado, no contesta afirmativamente, abandonará la opción de entrar en el Elche. Hay que decir, no significa que no lo vuelvan a intentar en el junio, si ahora fuera una respuesta negativa. Pero ellos, fundamentalmente por un motivo, porque quieren entrar para potenciar al equipo en el mercado de invierno con fichajes, 4 o 5 fichajes, lo decimos ayer, en el mercado de invierno para intentar ascender ya esta temporada a primera división. Algunas de las cuestiones que han planteado en esa oferta al presidente de Elche y al ayuntamiento mexicano al entrar, no solo es hacerse cargo del porcentaje de la situación de la base de los jugadores, sino también negociar con Carlos Alcázar para alargar el préstamo que realiza el club. Les preocupa y mucho el acuerdo que Elche ha alcanzado con Juan Carlos Ramírez, el acuerdo de 12 años para la explotación del merchandising y la publicidad. Es un tema que nos gustaría, si llegan a un acuerdo para hacer con el profesor de Elche, negociar con el propio Juan Carlos Ramírez de Elche para intentar llegar a una solución y no tener hipotecado durante 12 años esos ingresos. Pero como digo, fecha de continuidad de nuestra oferta, si a finales de diciembre el Elche no dice sí, pues por supuesto que en este momento se requiere. Un poquito para que había un comentario sobre este tema, bueno, y decimos cómo va la encuesta. Sí, se pasaba la encuesta que votamos de que contra nuestros criterios apuntados, en este punto de vista que han dicho, Gaussi. Sí, italiano todo. ¿Está bueno, un 58% está a favor y un 42% está en contra. Comentarios, por ejemplo, como Luis Coros, que dice, claro que sí, de inversión, venga de un señor de San Sebastián o de Italia, pero que venga. Quien no arriesga no gana, a veces se pierde y a veces se gana. Por ejemplo, Sergio Gómez dice que él prefiere que las cosas se queden tal y como está, porque dice que se juega bastante bien y más vale malo conocido que bueno por conocer. Por último, Tito Pico dice que si no hay ningún que le parece bien, siempre y cuando no haya ningún valiente de Elche, tampoco. Es lo que decíamos ayer, que si a mí me dicen que hay empresarios de Elche dispuestos a invertir de verdad, o realmente, tampoco los partidos, pero de momento verlos, que yo sepa, no los hay. Como ya los han dado muy rápidamente, un par de cortes. Pellegrín y Mantecón son de Elche. Jugaron Mantecón, por ejemplo, 2 años en el Elche. Pellegrín jugó en el Alicante y jugó en el Rico Pérez en el Derby. Los dos viven en Alicante, aunque son jugadores de Elche. Se encuentran encantadísimos de jugar en el Elche. ¿Cómo llegan al Derby? Pues lo preguntamos a Pellegrín. ¿Cómo jugar? Porque no es un partido que es un especial, son puntos, pero bueno, es importante para la situación. Vamos, que no es un partido más, como reconocía Sergio Mantecón, que ya sabe lo que es vivir un Hércules Elche, bueno, porque tuvo 2 años viviendo para que se transmite las cosas. No, pero yo creo que son partidos especiales y salen un poco de para el club y para el club de los que piensan que es una semana diferente a la demás, a lo largo del año, son las semanas más diferentes de los que a la serie. Así es, David Miranda Torres, del Comité Catalán. Lleva 6 temporadas en segunda división y en esta temporada ha pitado ya 7 partidos con los 7 resultados. 3 victorias locales, un empate y 3 triunfos para los visitantes. Ha mostrado 17 cartulinas a los locales y 26 a los visitantes. Ha expulsado a 3 jugadores del equipo local y a un solo del visitante. Decir también, Paco, que ya ha pitado en 4 ocasiones al Elche. En una ocasión fue el Elche Rayo, donde empataron por un gol. El Valladolid Elche, que ganó el Valladolid por 2-0. El Granada Elche, un partidazo donde empatamos a 3. Y los play-offs, los últimos, que el Elche Granada donde empatamos a 3. Sí, y sobre todo se lo ha recordado siempre, porque nos anuló el gol de Peregrín, que hubiera sido el empate a 1 con el 44 de la primera parte del Gran. Gran final, y si ese gol que fue legal no lo hubiera anulado a instancias del línea, a lo mejor no lo hubiera cantado ya que estamos hablando, no de un derbi, sino sí un derbi, de Valencia, un derbi de Romero. Pues sí, este es el que nos nombró el famoso gol. Como decía Pepe Sepulcre, recuerdo muy malo de este árbitro, ojalá no se equivoque. Es un árbitro que tiene unos recuerdos malos para la situación mal. Y toda la programación.